FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Buen día para todos. Estamos acá en el barrio Cascallares, en la calle Chubut, con las familias de un asentamiento, de una toma que te hemos contado en Recorte Informativo, cuál es su historia, cuáles son las necesidades y por qué toman la decisión de ubicarse en este lugar para luchar por lo que les pertenece, para luchar por un pedazo de tierra. Y decidimos comenzar esta mañana con un texto de Claudia Rafael, una persona de la cual habitualmente leemos cosas de pelota de trapo, esta página, porque nos lleva a reflexionar, a pensar, y en este caso, este material se llama La década ganada de la infancia perdida, y empieza de esta manera. En agosto María Belén votaría por primera vez. El 27 de octubre hubiera entrado el cuarto oscuro. Le hubieran puesto su sello en una de las últimas páginas de su DNI. Porque María Belén tendría 17 en este 2013. Y hubiera entrado en esas formalidades vanas de ciudadanía que nos venden. Y hubiera tenido que decidir entre dos ex radicales K de Santiago del Estero. Hubiera sí, pero no. María Belén Sosa murió hace exactamente 10 años, en el inicio de la década ganada. Pesaba apenas 5 kilos y a los 7 años murió por desnutrición. La geografía cobija de esta manera en todo el territorio historias niñas de hambre temprana, en el barro, lejos de los sillones, decisorios de destinos. Otra de las historias es del hombre que estaba allí, en el exacto centro de la escena. Su rostro era foco permanente detrás del de Cristina sobre el escenario. Mientras escuchaba, yo no voy a ser una presidenta que les dé palos a nadie, decía con Gildo Infran, el gobernador de Formosa detrás, impávido, tanto como sus pares Capitanich de Chaco, Zamora de Santiago y Beder Herrera de La Rioja. La niñez en su Formosa no ha tenido destino de paraíso. No lo tuvo el niño Burgos de la comunidad Com a los 12. Hurgaban los desechos del vaciadero municipal y corría tenaz detrás de los infiernos que atrás descartaban. Hasta que en febrero, como a Diego Duarte, en el basural de Seance, en José León Suárez, lo aplastó la muerte, parapetada en un camión. No lo tuvo tampoco el racimo de niños que mueren y mueren de puro crimen sistémico, de hambre, y sus hermanas por hambre y sus parientes, mientras en los certificados simplemente se lee paro cardiorrespiratorio. No lo tuvieron las decenas de niños de las colonias Piragá y Toba, que crecen como pueden en la desnutrición. No suele haber un red carpet, como diría la presidenta, para los olvidados de la historia. No la hay. No existe para ellos. No ganaron en la entera década en el Chaco Profundo. No en 2009, en que el ministro Jorge Milton, Capitanich, tuvo que reconocer que su provincia tiene los peores indicadores sociales del país. Producto, dijo entonces, con la extrañeza de quien no ostenta responsabilidades, de una combinación, y esto es textual, de pobreza estructural con pobreza por ingresos. No en 2007, en que morían los niños aborígenes de puro frío y postergación, ni siquiera en 2013, en que el mismo gobernador habló en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de un 25,6% de pobres mientras que el centro Nelson Mandela aseguró que ronda el 42%. Es decir, 250.000 para Capitanich, 430.000 para la ONG. No había tampoco red carpet en los días del gobierno chequeño del radical Roy Nikis, aquel que gobernó los primeros 4 años de la década y que aceptaba el hambre y la desnutrición, pero los atribuía a hábitos culturales de los aborígenes. A los festejos por la primera década del modelo hay 4.800.000 chicos que no fueron invitados. 800.000 ostentan el título feroz de indigentes, candidatos predilectos en la carrera de la desnutrición. Muchos de ellos corretean entre la tierra colorada de Maurice Clos, el mismo que en el séptimo año de la década tuvo que admitir que habían muerto 206 niños por hambre y precisó que había 6.000 desnutridos, de los cuales 1.000 de extrema gravedad. Obviamente algunos se nos van a morir porque la mortalidad infantil es un problema sentencioso, como Héctor Díaz de 2 años o Milagros Benítez de 1 y 3 meses. Somos una provincia muy rica, pero los pobres no viven en la tierra fértil, viven en terrenos de 6x8, en una casilla con letrina y tierra de muy mala calidad. Decía en aquellos momentos a la agencia Pelota de Trapo, el pediatra Basilio Malcewski. Las imágenes televisivas entonces del 25 enfocaban los rostros de la fiesta. El bello salteño Juan Manuel Urtubey, el que ostenta el gabinete más joven de la ancha platea. Allí donde el pastorcito de Isonza murió de muerte, una muerte tonta a los 7 años. Un golpe en la cabeza puede ser letal, que ocurre en esos pueblos de olvido, sin médicos y sin tomógrafos. El joven Urtubey arguyó en 2011 razones parecidas a la del ministro cuando en Salta, la linda, murieron 14 niños huichis. Y dijo Urtubey que eran problemas culturales. Eso se escuchó en los medios de comunicación. El entero país se atraviesa por la infancia que duele, que salpica desazones, que hunde como desencantos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires la mortalidad infantil aumentó en un 26% en 2011, y en provincias como Entre Ríos y Corrientes, los médicos, ministros, sentencian su sabiduría de perversidades. Si menstrua es que está lista para parir. Y los curas dicen la vida que arriba, aunque pronta y despedida. Aunque arranque de un sablazo la infancia a los 10 u 11 años. Aunque no se sepa ni se entienda qué hay en ese cuerpecito de niña, y se destroce la historia y se muela a palos la esperanza. Hay niñez que quema entre los dedos, aunque el fuego no se vea, porque estás lejos en ese sur de Patagonias castigadoras, Don Brian Hernández, con sus 14, se hermanan en el mismo balazo policial con un maestro como Fuente Alba. Los dos igual, los dos con la vida ensangrentada de un escopetazo que entró por la luneta del auto. Con Sofía Herrera, que tenía 3 años y 8 meses cuando desapareció en Tierra del Fuego, con la marca eterna de un país que parió la palabra desaparecidos y la multiplicó 30.000, 1, 2, 3, 10. La infancia de la década conoció la sangre y el odio, se desnucó de miedo y se retorció de hambre. El salvaje sur se devoró a Otoño Uriarte con sus 16. Asesinó a Atahualpa Martínez, a Julián Antillanca, o hundió en la nada a Daniel Solano. Partió en dos la crueldad y castigó en suicidios a cientos de pibes que no pudieron pronunciar la palabra mañana, porque a veces no hay futuro si el país no lo dibuja y una sociedad entera se propone el abrazo. Los calvarios de Candela en Hurlingham, de Fernanda Aguirre en Entre Ríos, de Sofía Viale en Pico, de Marela Martínez en Avellaneda, atravesados por crueldades pergeñadas en la historia, paridas lentamente en el tiempo hasta estallar y devorarse entera esa infancia golpeada hasta los huesos, tanto como aquella otra, usada y malgastada por las redes entramadas del paco y la violencia, que se los carga puestos como soldaditos de sus ejércitos hasta que ya no sirven y los arroja. Esta década tiene otros rostros que tuvieron final, que no fue sonrisa ni fiesta del 25. Esta década concibió el símbolo de Luciano Arruga, desaparecido por gritar no. Simplemente no a los monstruos del poder de uniforme que se los llevó puesto en una esquina oscura de La Matanza. Hay una cuota de cinismo en los recuerdos. Están aquellos que serán enarbolados como bandera al viento y los otros, los que se barren y ocultan de toda mirada. La de la infancia que aspiró los venenos agroquímicos de pura esclavitud, como Ezequiel Ferreira. La que soportó las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, y se nutrió de tóxicos que viraron en tumores cancerígenos. 190 millones de litros de agrotóxicos se derraman año tras año sobre los sembradíos. No importa si en el medio se cruza José, el niño correntino de 4 años del pueblo de Lavalle, o tantos otros niños a los que les quedó la vida entrampada en el medio. En esta década también, aunque se oculta en el medio de la alegría y el fervor por los festejos, hay un pacto social destinado a asesinar los brotes de la primavera. El mismo pacto que hace que la historia variable de ajuste sea para Scioli el no pago de las becas para los que consumen como los habitantes de la sociedad, con una mirada parecida a la que suele dejar brutalmente expuesta Beatriz de Alperovich ante muertes como la de la pequeña Mercedes de 6 años en Villa Muñecas, o la del muchacho que murió de puro paco en el cuerpo. Al menos ahora vas a dormir tranquila, porque tu hijo no está más en la calle, le dijo Beatriz de Alperovich a la madre. Estas son las historias de la década que no entran en el recuento de los festejos. Lejos del largo listado de reivindicaciones, son las que van por otro camino paralelo que se oculta, que se hunden en la desmemoria, que no se quieren ver, que dejan al desnudo un modelo cruento, que va mucho más allá de la década, que no construye desde la ternura y el abrazo, que exponen obscenamente el capitalismo, devorador de arcoíris y de utopías, y que llenan de ausencia. Estamos en el barrio Cascallares, en Recorte Informativo, porque queremos hablar con los vecinos que se acercan con los mates en la mano. Queremos que nos cuenten qué pasa acá en el barrio, cómo se vive, qué sucede con la escuela, qué pasa con el derecho a la tierra, qué pasa con la salud, qué pasa con los pibes, qué pasa con los pibes en los barrios, cómo hacer para cuidarlos, cómo se organizan las madres para cuidarlos, para que eso que es el perseguimiento continuo por parte de las fuerzas represivas, el hostigamiento también de las drogas, cómo se lucha con todo esto en un barrio de Moreno. Y como radio comunitaria cumplimos con aquello que pensábamos a principio de año, hacer programas desde los barrios. Te proponemos entonces que te quedes ahí, está Cecilia Rodríguez en la operación, ella dirá cómo seguimos. Estamos acá, quédate hasta las 11 de la mañana, vamos a estar acompañándote con la palabra de los vecinos, que van a tomar el micrófono y nos van a contar cómo se vive en Cascallares. Está en cana. Oh, mi amor, es

por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Mundo Bullicis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Ahora sí, estamos en el barrio Cascallares, seguimos el recorte informativo. ¿Hace frío, Cari? Sí, bastante. Un poco de frío. Acá estamos frente a lo que es la toma que llevan adelante los compañeros, porque necesitamos contar lo que está pasando aquí en el barrio y que los vecinos también tomen el micrófono y hablar de otras cuestiones también, de lo represivo, de lo que significa la policía en el barrio. Y plantearle a los oyentes de la 90.1 esta propuesta, que es poder recorrer los barrios de esta manera. Empezamos por Casasco, Cascallares, hablando con los vecinos de los dos barrios, y agradecerte a vos por la posibilidad también y la posibilidad de llevar adelante esta radio abierta acá en la calle Chubut y San Carlos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar hoy? Porque vos pudiste hablar con los vecinos. ¿Y cuáles son los problemas en general del barrio o las cuestiones en general del barrio que ustedes quieren plantear hoy? Sí, mira, nosotros tenemos un montón de necesidades en el barrio y aparte de necesidades tenemos prioridades, decimos, ¿no? Porque es tanta la necesidad que hay, la urgencia, ¿no? Decidimos priorizar lo que es el tema antirrepresivo, por el cual tenemos un montón, una superpoblación de jóvenes y de niños en el barrio, los cuales vienen siendo hostigados por la policía. Últimamente está todo calmado por ahora, pero es como siempre decimos, por ahora está todo calmado, en cualquier momento podemos salir corriendo con un pibe herido, con un pibe detenido, por ninguna causa, que lo llevaban simplemente porque están parados en las esquinas. Y bueno, por eso decidimos dividir antes de ayer que tuvimos reuniones en el barrio de Casasco y Cascallares, decidir cuáles van a ser las prioridades de lucha de este año, ¿no? Porque las luchas hay un montón de cosas para luchar, como el tema de los vecinos de Cascallares, sumarnos a esa lucha, porque ellos no tienen dónde vivir, ahora tienen un pedazo de tierra, están levantando su casita. Son muchas las cosas que hay que plantear acá en las necesidades de barrio, porque también estamos en el tema de salud. Estamos desabastecidos de insumos, no tenemos médico, te dan 4 turnos para un pediatra, para un niño enfermo. Moreno Sur, lo que es Casasco y La Victoria, te digo, ¿no? Lo que es la escuela 80 no tiene secundaria, así que las necesidades son muchas. tema de la policía por ahora viene todo calmado, pero estamos viendo ya un futuro con represión, porque están haciendo un destacamento en la casita, enfrente de la casita 1 del barrio Casasco, en la calle San Luis Pay, y eso ya nos vemos enfrentándonos con la policía o con la gendarmería, con la fuerza represiva de cualquier color, que para nosotros es lo mismo. Entonces, estamos organizando, todavía no está difundido ni nada, lo estamos organizando con los vecinos, cómo va a ser un festival a todo color, ¿no? Para concientizar a los vecinos de que teniendo un destacamento no nos van a dar seguridad, sino nos van a dar más inseguridad, porque las víctimas siempre son nuestros pibes jóvenes, ¿no? Nuestros pibitos también, los más chiquititos, porque los chicos hoy, la mayoría, podría decir el 40%, no van a la escuela, los chicos menores de edad, de 16 para abajo ya abandonan las escuelas. No sé, hay un montón de cosas que hay que escuchar en el barrio. La estás escuchando a Karina, que es una vecina de Casasco, que en varias oportunidades habló con nosotros en la radio, porque esta historia, la imagen que tenemos acá, que vamos a contárselo a los oyentes, con la casita armándose, con las familias tomando frío en días como estos, la vimos varias veces en Casasco, junto con Karina, y en otros barrios también. Porque es la lucha permanente ante una realidad concreta, que es la imposibilidad de acceder a un lugar para vivir. Digo, los alquileres son muy caros, comprar un lote resulta imposible. Y vamos a hablar en un ratito nomás, vamos a seguir hablando con Karina, porque hace un mes atrás se inauguró en Casasco una casa en donde se van a llevar adelante actividades, articulando también con el programa Envión. Y en esa oportunidad estuvo presente el intendente Mariano West, y tuviste una reunión con Mariano West, después inclusive con algunos vecinos. Más tarde vamos a estar hablando de esto y quiero que me cuentes qué pasó en esa reunión, qué hablaron, qué compromisos tomó el intendente y si tuvo algún compromiso ante esto que vos me estás contando, y me imagino también que se lo contaste al intendente Mariano West. Pero acá tenemos una vecina, se va sumando gente a la radio. Vamos a hablar con ella. Dígame primero su nombre. Mi nombre es Neri. Neri, ¿cuántos años tienes? Tengo 74 años. ¿Hace cuánto que vive en el barrio? 40 años. ¿Cómo lo ve al barrio? Lo veo siempre igual, siempre igual. Esto era un peligro, porque acá hace más o menos unos 3, 4 años violaron una chica. Esa chica se fue a Chaco y nunca más volvió. Nunca más volvió. Y parece que no, pero a nosotros que somos dos personas mayores nos da miedo. Y si nosotros no ponemos la luz, nadie nos viene a poner la luz. La palmera la compramos nosotros, la luz la ponemos nosotros. Y cuando tienen que cambiar la luz, llamamos a alguna persona y nos cobra 50 pesos para ponernos la luz. Porque mi marido no se puede subir arriba de la escalera porque es muy alta. Y es una persona de 84 años que tampoco no se puede estar subiéndose a una escalera. Y a veces, qué sé yo, a nosotros 7:30, 8 en invierno ya estamos encerrados. No llamamos a nadie ni nos quedamos ahí. Si llaman, nos fijamos por la mirillita de la llave, a ver quién es. Cuando hace referencia a la señora, bueno, acá en un lugar inseguro, está hablando del lugar en donde ahora están ocupando los vecinos. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con que se queden, por supuesto, que se queden? ¿Y a dónde van a ir con tantos chicos? Si pobre no tienen. Entonces que se quede. Yo creo que fuimos los únicos que vinimos y dijimos, no, que se queden, no se vayan. Eso te dijimos, no se vayan, no. ¿Para qué? Que después vino a hacer lío una vecina del otro lado. Pero le digo, ¿para qué hacen lío si ella es la que no sabe nada? Y a mí me da mucha lástima que ellos, si se llegan a ir, bueno, ¿sabes cómo vamos a estar por el suelo nosotros? Por el suelo vamos a quedar, porque nos sentimos como acompañados, ¿viste? Yo tengo los teléfonos casi de todos los vecinos tengo el teléfono. Me dicen, Neri, por cualquier cosa que se descomponga, José, usted, llámeme, Neri. Un día nos íbamos con él, más o menos serían las 12 de la noche. Salió de ahí de la casa, salía el chico con el camión, la parejita y la nena. ¿y a dónde se van? Le digo, mira, voy a buscar un remis. Le dice mi marido, va a buscar un remis porque se siente mal Neri. No, venga, que lo llevo yo en el camión. Vos podés creer que a mí se me torcía la cara y yo me hacía así. Pero que no se me torciera, era un principio de fiebre. Así que te puedes imaginar, me salvó ese chico. Yo estoy agradecida con los vecinos. Lo que está hablando es de la necesidad de la solidaridad también, claro, con el vecino. Por supuesto, pero los vecinos son buenos acá. Vos corres por un lado y pedís un auxilio y vienen. Hay una señora ahí a la vuelta y los otros días vino corriendo Roberto, el que la ayuda acá al muchacho, y le dice, ¿qué más? Andrea, dice, ¿podés venir? Que parece que a mi suegra se le levantó la presión. Y vino corriendo a tomarme la presión y todo. Me dice, Mary, tenés alta la baja. Y la alta está bien. Y ayer el doctor me dijo que estaba bien, pero tengo taquita. ¿Cómo hacen ustedes con el tema de la salud? Que decía recién, ¿va a la salita? ¿Va al hospital? ¿Tiene PAMI la atienden bien? Sí, por lo menos a mí en el Mariano Moreno me atendieron bien. Los otros días vino un hombre a casa y dijo, no, ese mata a los viejos, no vaya más. Y entonces a uno le da miedo ir. Y digo, no, yo me levanto y me agarro de los pies de mi señor. Porque yo lo amo a mi señor y lo quiero y le pido y él me cumple y yo lo cumplo. Así. Vamos a hablar con el compañero de Neri, con José. Vamos a acercarle el micrófono. Le agradecemos a José porque se acercó hasta aquí. ¿Cómo ve el barrio? ¿Qué es lo que ven esto? Hace 40 años me decía que viven acá. ¿Qué pasó en 40 años? Nada. Hasta ahora nada. Hay casa ocupada y... Todas las mejoras que hubieron en el barrio fue por el trabajo de la gente. Sí. Como estos vecinos... Él decía, no, quédense, no sea uno de los chicos, creo que le dijo, no se vayan, quédense, nosotros lo vamos a apoyar. No se vayan. Sí. Ahí se suma más vecinos, le invitan a hablar, José les invita a hablar. Como estos vecinos, que tiene 4 chicos, no se puede estar en la calle. No. Los otros días, cuando llovió tanto y se inundó todo eso de vereda a vereda, a mí me llegó el agua a la puerta del ranchito. Le pedí a mi señor que pare la lluvia. Y bueno, paró la lluvia y no me entró agua. Porque si no, pues saben, se arruinan todas las cosas, tenemos que andar a las corridas. Él también sufre del corazón y parece que no, pero uno tiene que... Y apoyarse al vecino. Tienes que apoyar al vecino. Y ser buenos vecinos. Porque vos sabés que acá, el 1 de mayo, le prendieron fuego a una casillita que vivía una parejita, que había tenido hace una semana una beba. Él salió porque sintió ruido. Y me dice, Neri, ¿sabés que si le quema la casita a la hija de la señora de al lado? ¡Oh! Yo le decía, la beba. Mirá. No sé cómo me hice para vestirme, para agarrar el bastón. Y le decía, la beba. Y después la señora me dijo, no, abuela, está acá, la bebita, está acá en mi casa. Pero vos sabés que se le quemó todo. Le llevaron el televisor, le llevaron para pasar las películas, le llevaron el equipo de música, todo le llevaron. La dejaron en la calle. Bueno, con lo puesto, vamos a decir. Yo soy una mujer que, mi hija, ella está en Capital y anda con los curas. ¿Viste? Ella con el Papa, que hoy es Papa, ella toma mate en la Villa 21. Así que te puedes imaginar el amor que tiene esa chica por toda la gente. Entonces iban a venir para casa. Entonces le dije, ay, Alejandra, estoy triste. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Vos sabés que a la chica de al lado se le prendió el fuego a la casa. La casita, y hace una semana que tuvo la nena. mi yerno, él es encargado de una fábrica grande de ropa, que hacen remeras, hacen pijama, hacen de todo. Entonces me dice, bueno, quédate tranquila, mami, que ya busco algo. Las nenas, las hijas de ellas, la mayor tiene 17, la segunda tiene 15, el tercero tiene 10 y el otro tiene 9 o 8. Y vos sabés que juntaron ellos su ropa, la nena, juntaron su ropa. Mami, llévale estos pantalones, total yo no los voy a usar. Me dice, ¿cómo es la chica? Es como un Machelet, le digo. Bueno, mira, le trajeron ropa para el bebé, le trajeron ropa para el chico, le trajeron ropa para la chica. Y yo tenía en mi casa también, y le digo, mira, Dios me va a dar mucho más de lo que yo doy. Y es así. ¿Usted cómo se acuerda que era el barrio cuando recién vinieron? ¿Cómo empezaron ustedes? Empezamos con el ranchito. Sí. Mira, las nenas. Vamos a dejar que nos cuente un poquito José. Fin de semana, los viernes, venía, yo terminaba de trabajar y a la mañana ya le decía a mi señora, prepara a las nenas que yo vengo y vamos para el ranchito. Bueno, así, yo llegaba de trabajar, llegaba 3:30 a casa y le digo, bueno, ¿están? Sí, me cambiaba y a Villaluro y veníamos acá. Mire, con ella alambramos todo el terreno. Ella cavaba el pozo para poner los postes a 40 centímetros y yo seguía a 60 más, a un metro de profundidad. Y así veníamos a picar ladrillo. Con ella, todo lo que hicimos, los dos. Todo lo que está alambrado de acá de esta punta hasta el fondo, todo. Y era muy lindo, muy lindo. La verdad que lo pasábamos bien. Y había una señora que se llama Blanca, que era cumplió 89 años, vive a la vuelta. Y sabía decirme, vecina, venga a buscar cualquier cosa, lo que necesite. Pero yo venía con los bolsos, ¿viste? Como hacen las bolivianas, bueno, traía la leche, traía el pan, traía la comida. Le traía todo, le traía el agua para los chicos, por si me pedían en el viaje, todo. Una sonrisa tiene José cuando se acuerda de cómo empezaron hace 40 años atrás. ¿Qué es lo que usted, y vamos a ver que hablen todos los vecinos, algunos que van pasando, vamos a seguir hablando con Sandra, con Karina, pero qué es lo que a ustedes les gustaría para el barrio? ¿Qué es lo que ven y qué les gustaría para el barrio? Un mejorado para que entren las ambulancias, que entren los coches. Eso sí me gustaría que hagan. ¿Sí, José? Mira, estuvieron mejorando de la otra ruta hasta donde terminan las casitas. Ahí, pusieron tosca, todo eso. Acá parecía un billar esta calle. Esta calle parecía un billar, pero ese billar se fue. Ese billar se fue. Sí, porque pasan camiones. Dejaron todo abandonado. No sé. Vamos, un mensaje. Vamos. Estamos en Chubut y San Carlos. Estamos en Chubut y San Carlos, la intersección de estas calles. Acá, de esta realidad es la que están hablando Neri y José. Y le agradecemos mucho por haberse acercado hasta acá. Lo aplauden también los vecinos. Con el frío que hace, se acercaron hasta acá y nos cuentan qué es lo que ven ellos del barrio. ¿Cómo empezaron a trabajar también? Me imagino que la imagen que ustedes tenían de Moreno hace 40 años no es la misma imagen que la que tienen ahora, pero se le pone una sonrisa en la cara a José cuando se acuerda cómo empezaban con Neri. La galería de Melo, eso era toda una persona grande, y después cuando la tiraron abajo toda, y ahí donde estaba el shopping era un colegio de monjas, así que mirá. Por algo tenemos los años que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno. Muchísimas gracias. Neri y José va a estar siempre. Neri y José va a estar siempre. Porque yo le decía a ella, no se vayan, le digo, a él le decía, dijo, anda, voy a decirle que no se vayan, que no se vayan, que se quede. Así adelante del barrio. Acá, acá de noche no se podía pasar, no se podía pasar. Bajaba la gente del colectivo, siempre había gente metida adentro. Y cuando pasaban por acá los asaltaban. Sacaban el celular. Hay una flaquita que trabaja en una cooperativa, que es la que compañera de Andrea. Dice, vos sabés que me iba a meter en tu casa y tenía llave en el portón. Ay, mira, gritado. Le digo, me dice, me sacaron el celular y me sacaron la billetera. Así que te podés imaginar. Yo el celular cuando lo llevo acá. Sí. Le agradecemos mucho, estamos en el momento de la tanda, si no me equivoco, son las 10. La historia de José y de Neri es de cómo se fue armando Moreno. Moreno, históricamente, a través del trabajo de las familias, de la ayuda del vecino, de ir construyendo juntos, de los loteos populares hace tantos años, pero del esfuerzo permanente y de la solidaridad con el otro, con el vecino, como decía Neri José, así se fue armando el barrio. Y es también lo que hoy quieren hacer acá cuando hablamos tanto con Sandra como con Karina. Bueno, vamos a acompañar a estos vecinos porque necesitan un lugar para vivir y porque el Estado no está dando respuestas a esto que están planteando. Vamos a seguir en recorte informativo, son cerca de las 10 de la mañana aproximadamente y capaz que estamos un poquito pasados. Y enseguida regresamos. Cecilia Rodríguez está en la operación técnica en los estudios de la 90.1. Seguimos desde acá, desde Cascallares, a través de esta radio comunitaria, la 90.1. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. En Recorte Informativo, ahora vamos a hablar con Cristian. Cristian, él está acá en la toma, está con su casita, con su familia. ¿Hace cuánto que están acá ya? Y yo más o menos ya que estoy acá hace un mes. ¿Por qué toman la decisión de venir a armar la casa acá? ¿Cómo, por dónde estaban ustedes? ¿Dónde vivían antes? Sí, estábamos en casas prestadas, tuvimos una semana, 4 días en otro lado, pues, siempre en la calle. Y después, bueno, en la calle. Y bueno, yo sabía que estos terrenos eran fiscales, que nunca se limpiaron. Y bueno, y decidí agarrar y tomar un terreno acá para mi familia, para poder tener algo para mi familia. Aparte andaba en la calle con los chicos y bueno, arranqué con un galpón, todo de chapa y no tenía donde vivir. Uh-huh. Ahí donde estuve 15, 20 días más o menos durmiendo ahí. Los chicos, todos en un balconcito. Y ahora, bueno, con un poco de esfuerzo y ayuda de la gente, que fueron los que más me ayudaron, vecinos, con ellos, bueno, me mandaron una casilla, palos, y el otro, bueno, y armé la casilla y bueno, aquí estoy. Hace un mes que estoy. Va a cumplir un mes. ¿Vos estás laburando ahora? Trabajo en el matadero Minguillón haciendo changa. ¿Haciendo changa? 2 días a la semana. ¿Hace cuánto trabajas así? Y más o menos ya 8 meses. Te voy a pedir que te acerques el micrófono porque si no sí. No se va a escuchar bien. 8 meses, más o menos. Ya, 8 meses. 7, 8 meses. ¿Y está complicado para buscar trabajo? ¿Se encuentra trabajo? ¿Cómo lo vivís vos? Y bueno, yo soy una persona que no me quedo quieto. Uh-huh. Estoy siempre haciendo algo. Si no lo hago en la calle, lo hago acá en mi casa. Si no tengo nada para hacer en la calle, los días que no trabajo en mi guillón, no voy a la calle y si pinto alguna changa de albañilería, algo, lo hago. Claro. Y si no tengo nada que hacer, me pongo a trabajar acá en el terreno y tratando de armar y arreglar un poco acá en mi casa para mis hijos. Eso es lo que hago durante todo el día. ¿Hubo resistencia por parte de algún vecino para que ustedes se instalaran acá? Sí. Cuando vine yo el primer día, el segundo día que estuve, cayó una mujer. Y bueno, quería que le vayamos acá, amenazó. si iba a ser un par de monos y qué sé yo qué, pero no teníamos dónde ir, así que bueno, que haga lo que quiera. Uh-huh. Y bueno, y aparte decía que querían hacer una plaza, ¿qué plaza? Si la escuela, si que era de la escuela, y la escuela tiene su playón, tiene su cancha, tiene otros terrenos más del otro lado, a una cuadra de la escuela allá hay una placita que quieren hacer, no sé, y hay un, otra plaza, no sé qué. No sé qué quieren, qué querían hacer acá en estos tres terrenos, porque eran tres terrenos que estaban abandonados. Claro. Y bueno, que fue la única persona que bueno, que vino a hacer las cosas, que vino a molestar acá, porque es la única que vino a molestar. Después los vecinos, los otros vecinos, estaban todos de acuerdo y contentos porque se limpió todo y acá yo puse luz en todos lados y bueno. Pongo cara a la gente y camina tranquilo por la calle y por la vereda. ¿Qué es lo que querés vos para tus hijos? Y yo lo que quiero es un lugar, la tierra la quiero allá, de por sí ya la quiero, mi casa es la tierra para mis hijos. Que no anden en la calle. Quiero que yo el día de mañana que a mí me pase algo, que yo tenga dónde estar. Claro. Es eso. Yo puedo andar en la calle, pero mis hijos no. Tengo cuatro menores y... y son chicos y no puedo andar en la calle con el frío y todo con el frío. ¿En alguna oportunidad fueron a plantear esta situación al Estado, al gobierno? Al... mi señora pidió de 2006 casitas, anduvo por asistencias sociales y nunca tuvimos respuesta de nada. Todo que sí, que vamos a ver, que las chapas, que esto, que el otro, y nada, nunca nada. Y cuando acá vino una vez Claudia Sena, y bueno, no lo dio ninguna solución a nosotros. Vino tenemos que aclarar que Claudia Sena vino después de toda la confusión que hubo con otra Claudia, con las Claudias. Entonces, hay que aclarar eso también, que ella vino después y tuvo una reunión con los vecinos y habló también con Sandra y que teníamos parte de la grabación de eso. Pero vos me decías no hubo una respuesta concreta a lo que usted necesitaba. No, para nada. Lo único que ella dijo, vino a limpiar su nombre. Uh-huh. Porque, claro, la mujer esta, Claudia Montaní, que era, se presentó acá con nosotros como Claudia Sena. Y ahí fue la confusión después. Pero ella vino nomás a limpiar su nombre acá. ¿Tus hijos cuántos años tienen? Y tengo uno de 12, otro de 8, uno de 6. Y la nena de un año y siete meses. ¿Conseguiste vacante para que vayan al colegio? ¿Están yendo al colegio? Ellos van a la escuela. ¿Van a la escuela? Sí, van a la escuela. ¿Van acá a la escuela del barrio? Sí, están cerca de la escuela. Cerca de la escuela del barrio. Bueno, ¿cómo piensan seguir? ¿Cómo pensás que seguir con este proyecto que tienen con tu compañera? Y nosotros acá lo único que yo quiero hacer es hacer mi casa, que mis hijos tengan un techo. Y bueno, y tratar de hacer todo lo mejor posible y listo. Somos gente que... yo soy, por ejemplo, somos todos gente trabajadora. Y bueno, y creo que yo me rompo el lomo igual que mis vecinos para poder tener algo y para poder vivir bien. Lo importante para mí es estar bien en mi casa, que mis hijos estén bien y llevarse lo mejor posible con los vecinos, porque creo que los vecinos son como una familia para mí. ¿Entendés? Porque creo que son los únicos y la gente que me dieron una mano, que estuvieron conmigo, que son la única familia que yo tuve. Así que los vecinos son lo más importante para mí, así que tanto los vecinos como la gente que me apoyaron hasta el día de hoy, que me siguen apoyando. Yo lo que quiero es tener el lugar para mis hijos, la tierra que ellos, creo que yo tengo derecho. Yo soy nacido, criado en Moreno. Y no es posible que venga gente de Paraguay, o chileno, o lo que sea, no sé. Y le dan tierra o se meten en tierra y nadie le dice nada y nadie la molesta. Bueno, nosotros en varias oportunidades dijimos que la tierra es el que es del que la trabaja y la cuida, y el derecho también de las personas que vienen de otros países, al igual que los argentinos, a tener un lugar para vivir, para estar con sus hijos. Todos tienen familias. Y es por eso que hablamos de eso. ¿Qué es lo que vos estás planteando? Un lugar para vivir con tus hijos. Y que sea parte y la posibilidad que tengan todos. Por supuesto. ¿Cómo vos me decías, bueno, van a seguir peleando por este terreno, organizándose con los vecinos? Sí. Y trabajando en conjunto. Olvídate. Creo que tanto yo como mi vecino y gente que me están apoyando, yo, al menos yo y mi vecino y los otros chicos que agarraron a otra familia, que agarraron los terrenos, de acá no nos vamos a mover. Yo estoy poniendo mucha plata acá allá y con las changuitas y todo, y no me pienso ir, yo quiero lo mejor para mis hijos y no quiero irme y no me voy a ir porque no tengo dónde ir tampoco. Te agradezco mucho, Cristian. Muchas gracias a la participación acá en el programa. Y seguimos en Cascallares, seguimos con los vecinos, vamos a ver si hablamos con otros compañeros que se han sumado, diciendo cuál es la situación de la tierra, compartiendo también las opiniones que tienen cada uno de ellos, y expresando esto que lo decía tanto Neri como José, como Cristian ahora, que es la necesidad de organizarse para luchar por sus derechos. Ante la no respuesta de un Estado que no tiene elementos para buscar soluciones concretas, no expectativas ni tampoco promesas, sino algo concreto. Queremos un pedazo de tierra para vivir, y así lo expresaba también en el marco y en la coyuntura que tenemos en Moreno, con el crecimiento poblacional que hubo, con la llegada también de hermanos de países limítrofes, con la misma necesidad que tiene un argentino, que es un lugar para vivir con su familia, y que si nos ponemos a analizar un poco más, tiene que ver también con la, como decía Jorge Rulli en alguna oportunidad, con la expansión del modelo agrícola que despoja a las personas y que prevalece ahí el negocio. Despoja a aquellos que no necesita. Sobran seres humanos, hablamos en alguna oportunidad, y para el sistema en el que nos encontramos, no importan, pero con organización, con vecinos unidos, peleando por sus derechos, esto se puede hablar, se puede entender la realidad y a partir de ahí poder modificar algo de esta situación. Ellos lo están tratando de hacer. Sandra, Cristian, María, Neri, José, están acá. Estamos acá en una radio abierta que transmitimos desde este barrio, en este caso Cascallares, una radio abierta de la 90.1. Cecilia Rodríguez está en la operación técnica y puesta en el aire en el estudio. Acá está Bernardo Tosi. No sé, ella nos va a decir si vamos a un separador, un poco de música y regresamos. Así podemos seguir hablando acá con los vecinos. Hay niños también que se van sumando. Queremos saber qué pasa con la Escuela 20, a ver si hay alguna persona, alguna mamá que nos pueda contar cómo está funcionando la Escuela 20, que está acá a dos cuadras nomás de donde estamos ubicados. Cecilia, a donde vos digas. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Roberto, que es del barrio Casasco, hay vecinos, Lomas de Casasco, hay vecinos que se acercaron hasta acá, hasta Chubut y San Carlos, para estar también en la radio abierta. Bueno, Roberto, gracias por venir hasta aquí. ¿Y qué tiene usted para contarnos del barrio? ¿Qué ve usted de Casasco? Le voy a pedir que se acerque el micrófono, así que bueno, en este momento ya se está necesitando que arregle las calles principales, porque hay calles que no, en caso de una emergencia, que tengan que entrar una ambulancia, no tenés espacio como adentro, están llenas de barro, llenas de agua, pozo, incluso la calle principal donde entra el colectivo de Casasco 31, están todas rotas, todas rotas. ¿Usted vive en Las Casitas o en Casasco? Loma de Casasco, bien. ¿Dónde está La Salita, la huerta de La Salita, en San Ramón y Santa Cruz, ahí vivo yo. Si se puede acercar el señor intendente, que vaya y vea él que compruebe. Con un poco de cascote la calle no se arregla. ¿Ah, tiraron cascote ya? Sí, pasó el camión, vino, tiró un poco de cascote, la punta de La Salita de San Pablo y y Ambrosetti tiraron un poco de cascote y eso es todo, ese es el arreglo, pero ese es pan por día y para mañana. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Y por qué no sirve? Porque eso se con la misma agua, la lluvia y todo, va corriendo, se va corriendo y ahí que volvió a aparecer el pozo más grande, rompió el otro pedazo que quedaba de cemento y ahora ya los pozos, los colectivos quedan, se van rompiendo día a día. ¿Hace cuánto que vive usted en Lomas de Casasco? 9 años. 9 años. ¿Y cómo lo vio el barrio en estos 9 años? ¿Qué cambió? ¿Qué ve que cambió? ¿Qué ve que...? Cómo... ¿Más gente se sumó? ¿Más gente hay? Sí, más gente, sí, todos los días. La plaza está más... Está un poco más ordenada. Diciéndolo así, está más ordenada. Y lo demás, no, progreso no hay ninguno. Otro progreso, aparte de la plaza, ninguno. La semana pasada, hace 2 semanas atrás, vinieron y hicieron un... como un, ¿cómo es? Como un evento, un sábado solidario, también dejaron el jardincito una pared a media, pintaron otro pedazo de adelante, o sea, para eso hubiesen mandado a los nenes del jardín que lo hubieran pintado. Uh-huh. Sí, es la verdad, porque después dicen, invertimos, ¿a dónde le invirtieron? En la casa de ellos. Porque es la realidad, en el jardincito, vos te vas en este momento al jardincito, te vas a dar cuenta que el jardincito está pintado a media. ¿Qué jardín es? 934, creo que es. 934. ¿Pueden ir todos los chicos al jardín? ¿O hay chicos que se quedan sin ir al jardín? En lista de espera hay una banda. ¿Mm? Sí, todos pueden ir, pero hay una lista de espera inmensa, que no caen todos. Hay unos pocos acá en el jardincito del barrio Nine. Sí. Y los otros que están en el jardincito de allá de Casasco. Ah, el jardincito nuevo, porque un jardincito nuevo que se hizo dentro del plan general de vivienda. Sí. De tierras que justamente eran de Nini y después se hicieron ahí las casas. Qué sé yo. Eso lo sabrán ellos, ¿no? Ahí es territorio ajeno. Es territorio ajeno. ¿Por qué, sí. Roberto? Sí, porque eso... ¿Qué no sabe usted de eso? Bueno, unos dicen que es municipal, otros dicen que es de Nini, otros dicen que no es de Nini. Otros dicen que Nina puso los materiales. No sabes de quién es eso. La cosa es que hay gente que está viviendo. Uh-huh. Nos perjudica a todos. Nos perjudica a todos. Ahí en el barrio están vendiendo las casitas a 20 mil pesos. Vos fijate, te venden una casita... Casas que no se pueden vender. Que se supone que eran casas para gente necesitada. Uh-huh. ¿No? Hoy por hoy vos vas con 20 mil pesos y te compras una casa. Y hay gente que no tiene dónde vivir. ¿Cómo entendés esa parte? Hay gente que no tiene dónde vivir, están con sus criaturas pasando frío, pasando hambre, aguantando la lluvia, aguantando todo. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Roberto, ¿y a la salita vos llevas a tu familia? Sí. ¿Funciona bien? Sí, hasta aquí sí. Hasta aquí sí se puede decir que sí. Cambiando la asistencia social, lo demás anda. Funciona. Sí, la asistencia social es como el presidente de la República, nunca lo puedes encontrar, nunca puedes lograr nada con ella. Pero claro, tú vas a buscar un turno para el pediatra conseguir. Sí, tenés que irte a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, amanecerte ahí, chuparte todo el frío para poder conseguir un turno para tu hijo. Aparte te dan uno por familia, yo tengo 2 criaturas. ¿Cómo? Ahí. Y si no tenés quien vaya, y no sé... Tenés que buscar la forma de atenderlo en otro lugar porque la salita no conseguí. Es así. Sí, para la cantidad de población que hay se necesitaría otra salita para que puedan ser atendidas más cantidad de gente. Supuestamente iban a hacer una salita acá en el barrio. No la hicieron. Y se necesita con urgencia otra salita. Es mucha la gente que llegó a este sector y no tenemos. Una pura salita no da abasto. No da abasto, a veces se entiende, las enfermeras te atienden de mal genio, te atienden con mala cara, pero es porque el muy motobulto de gente, están acostumbradas al puro barrio de Casasco y de Atalaya abajo, y ahora tienen que admitir a todo el resto que viene del barrio. Aparte, si no los atendés, te dicen de todo. Uh-huh. No, que van a romper los dientes. Y cuando hay un problema más grave que la salita no puede solucionar, tenés que ir al hospital. Sí. Y en el hospital, ¿qué pasa? No, acá en el hospital de Moreno nunca me atendí yo. Porque cada vez que he ido a perder el tiempo. Están de huelga, están de paro, no hay médicos, no hay... Siempre faltan insumos. ¿Y a dónde te vas? Si no vas al hospital de Moreno, ¿dónde te vas? Al hospital Álvarez, a Flores. A Flores. Ahí me operé dos veces, porque tuve que operarme de urgencia y no tuve... Acá no había cosas, no tenía insumos, no tenía, estaban de huelga. Tienen que buscar alternativas para otro lado. Y el hospital que tenemos acá sirve para que vayan a congregarse los políticos, para otro no sirve. Roberto, no sé si querés agregar algo más, porque hay otras vecinas también para que hablen. Roberto es de Casasco, repetimos. Vos, decime tu nombre, por favor. Yo me llamo Aide. Aide, ¿vos dónde vivís? En la casa número 6. ¿Es Casasco o acá Cascallares? No, Cascallares. Cascallares. ¿Tenés tu beba? Sí, tiene 3 meses. ¿Cuántos hijos tenés? Ella y él, 2. ¿Y cómo ves la situación? Y yo recién vengo del hospital, lo fui a atender a él, fuimos a las 6 de la mañana y nos hicieron volver y sin atenderlo. Porque dijo que la doctora no venía y que vayamos el lunes a pasar. Así que nos levantamos con este frío, con la criatura, cargando. Y fuimos al cuate. Y siempre lo mismo, siempre hay paro, todo. Y como el intendente antes siempre contaba con nosotros para que lo votemos. Yo trabajé para él, estuve en las mesas de fiscales y todo. Pensando de que iba a cambiar la situación y al final no cambió nada, porque la verdad que sigue todo igual. Igual que también esta calle la tendrían que asfaltar, figura como asfalto, me dijeron a mí, la calle Chubut. Muchas veces necesitaba ambulancia todo, y ahí había un abuelo en la casa número 8 y se murió, falleció porque nunca tuvo atención de nada, porque la ambulancia no entraba. Y se necesita sobre esta calle tener que tener sí o sí un asfalto, porque no entra la ambulancia, no te quiere entrar el remis. Y después, bueno, después este campo también, que antes estaba todo acá, daba miedo pasar por acá, porque había mucho campo era. Y yo siempre paso por acá, porque voy y vengo para lo de mi mamá. Y me daba miedo pasar por acá, así que me pongo bien, y me pongo contenta que haya vecinos, porque así sabemos que estamos todos juntos y que limpiaron todo, claro, que ahora ya no es más basural, está iluminado. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu hijo? Y ahora tengo que esperar hasta el lunes, encima él tiene problema de asma bronquial y con estos tiempos peor. Y está sin medicación hace como 2 o 3 meses. Y del 2010 que estoy peleando por la pensión y él que la necesita no se la dan. Y realmente, bueno, a mí me da un poco de impotencia porque no tengo yo trabajo ni no tenemos ni la asignación de ella, recién ahora la estoy presentando, pero... también me la denegaron porque la doctora me hizo un problema, me hizo mal los papeles y ahora volví a hacerlos de vuelta. Y no me fui a esta salita porque acá me mandaron a Poperio, me dieron una fecha de acá no sé a cuándo y iba a perder la oportunidad de poder cobrar lo de ella. Y me fui a La Reja, a la salita de La Reja, me lo llenaron. Y bueno, y ahora perdí el turno de vuelta. ¿Por qué? Porque ando con la nena, ando con él, para acá, para allá y tengo que volver a llamar a Lancés. Sacar un turno para poder cobrar eso, para poder ver cuándo se puede cobrar, presentar todo. Pero la verdad que no cuento, ¿no?, con la salita acá. Encima la salita acá, cuando yo me iba a hacer los estudios, todo. ¿Qué salita es, disculpa? La Victoria. Cuando me iba a hacer todo, la doctora me atendió mal, todo, y me mandó a alto riesgo. Y porque la bebé era chiquitita, y no, y sabía menos que yo. Yo le decía que era grande, que estaba bien, nació con 3 kilos 100. Así que estaba bien la bebé. Pero me fui y me iba hasta Moreno, y allá en Moreno iba y ya no había turno, o el doctor no venía, o se equivocaban, siempre se equivocaban en algo. Iba para adelante a reclamar y me pasaban el turno para otro, y así juegan con las personas. ¿Dónde la tuviste ella? A ella en el Héroe de Malvina, me tuve que ir hasta verlo, porque acá no se podía ir, porque voy y estaban todos los cestos dado vuelta, basura, todo el hospital, cámaras de... un montón de cosas había pasado. ¿Cuándo nació? El 26 de febrero. No atendían en Moreno. Uh-huh. O sea, atendían, pero yo corría riesgo, la bebé también. Sí, estaba de paro el servicio transferizado de limpieza. Sí, sí. Y por eso había los inconvenientes. Tuviste que ir a Merlo. Sí, fui a Merlo. Dando vueltas con la panza para todos lados. Bueno, estamos acá en el barrio Cascallares, escuchando la historia de los vecinos. esto que es violencia también, porque que una mujer tenga que estar dando vueltas para tener a su hijo, que tengan que ir a otro distrito con la panza. ¿Cómo te trasladaste hasta allá? ¿Fuiste en tren? ¿Pudiste ir en remis? ¿Es colectivo? ¿Cómo fuiste? Le mando un mensaje a una amiga, vine, fuimos caminando a buscar un remis, no encontramos remis por ningún lado. Un hombre le había sacado la batería al auto, me voy a otro, subo en un Falcon, el Falcon pincha, nos bajamos de ahí, iba corriendo mi amiga a otra remisera y en Rififi, no conseguíamos auto. Y nos fuimos, pero igual fui, así que 12 horas estuve con trabajo de parto hasta que me hicieron cesar. Así nacen nuestros chicos acá en el distrito de Moreno. La cantidad de partos que hay no da abasto para las instituciones que tenemos que pueden hacer justamente la atención que se necesita. Por eso se espera que en algún momento se abra una maternidad que va a ser de baja complejidad, no es de alta complejidad, y que en algún momento se va a inaugurar en Trujuy y va a ser posible que algunas mujeres más se puedan atender y no trasladarse a otros distritos. Malvinas, dos mesías el héroes de Malvinas que está en Merlo, generalmente también se pueden ir a algunas madres a lo que es Rodríguez, o también Malvinas Argentinas o José C. Paz. Es una situación que viven muchas mujeres acá en Moreno, y es también lo que está comentando esta compañera que vive en el barrio Cascallares. ¿Tu hijo va al colegio? Sí, va al colegio, a la escuela número 17. ¿Y cómo está el colegio? El colegio, no, ese es bien, porque no... ¿De qué barrio es la escuela 17? Y llegando a Moreno. Hacen paro, nada, no es como acá. Lo tenía acá, pero como los chicos se portaban muy mal, algunos como andan hasta las 2, 3 de la mañana en la calle, y ya reaccionaban con violencia hacia mi hijo, entonces yo agarré y lo saqué de la escuela. Me he cansado de reclamar, ¿no? Hablé con la directora, con los padres nenes, del pibe, porque tenía como 15 años, iba con mi hijo, mi hijo tenía 10, ahora ya tiene 11. Bueno, vamos a hablar con más vecinos que se acercan. ¿Hay algo más que quieras decir, que quieras agregar? Estamos en vivo para FM Moreno, por la 90.1, transmitiendo desde un barrio. Hay cerca de 15 personas, podemos decir, ya acá, más o menos 15 personas. Vamos a hablar con otros vecinos, pero si hay algo más que quieras bueno, agregar. Y también por la pensión del nene, que del 2010 más o menos yo la vengo tramitando. Y me piden una cosa, me piden otra, y siempre jugando conmigo. Ahora me dieron el pase de discapacidad hasta el 2018, o sea que tiene discapacidad el nene. Aparte él no corre, no puede andar, no hace gimnasia, nada de eso. Así que le dieron bastante porcentaje, pero estoy esperando para que la doctora me llene otro papel, porque ahí en la casa de pensiones también jugaron conmigo, como 2 años más o menos así que estamos. En el 2010 la empecé a hacer. Y ahora me pidieron todo de nuevo, pero fue culpa de ellos, no culpa mía. Yo hago todo lo que me piden ellos. Pero me piden más cosas y me piden más cosas, y ahora como se venció un papel, me pidieron de vuelta. Y ahora capaz que voy de vuelta con ese papel, me dijeron que se vence otro, porque las espirometrías tienen un tiempo de que se vencen, pero no es mi culpa, es la culpa de ellos, que quedan los papeles ahí y los quedan ahí, lo dejan ahí, porque total no es de ellos. Y entonces, y después los otros días fui y también no están como actos para atender al público, porque te tratan como si fueras un animal. Y yo le dije el otro día a la señora, usted está mal, no se la agarre conmigo, porque yo vengo a hacer un trámite, no vengo a que usted me muestre la cara de perro, porque la verdad que me atendió re mal, me atendió así. Muchas gracias. ¿Cómo sería si podríamos organizarnos, ¿no?, con los trabajadores de la escuela, los trabajadores del hospital? Porque las condiciones en las que las personas se tienen que atender son inapropiadas, justamente porque hay políticas que no se destinan a lo que es la salud, la educación o la atención también. Recién hablaba la compañera de lo que significa el manoseo de ir un lugar para otro para conseguir un derecho. Y también cómo naturalizamos esas situaciones. Ella lo está diciendo ahora, lo está expresando. Y en esto está diciendo, no era culpa mía. O sea, yo cumplí con todo lo que me dijeron. Y tenemos que cruzar los dedos que lo que te digan sea lo correcto, porque muchas veces las personas que están del otro lado del mostrador no te dicen realmente cuáles son los papeles que tenés que traer. Entonces acá aparece la necesidad de poder organizarnos con los trabajadores y poder buscar mejores condiciones de vida

fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto sí, en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Acá con Roberto, vamos a seguir hablando en un ratito más, pero ya estamos al aire. Está Sandra acá, que ya habló en una oportunidad con nosotros, acompaña a los vecinos también que están llevando adelante esta toma. Ella es de Casasco y vamos a hablar de la salita. ¿Querés que hablemos de la salita? ¿Cómo está la salita de Casasco? ¿Y qué es lo que ves vos como mamá, como vecina del barrio que tiene unos años viviendo también por acá? Bueno, buen día para todos. Y bueno, ¿qué puedo decir de la salita? Que nunca hay turno para las personas que viven ahí. Es una salita que funciona hace muchos años. Si bien siempre están dando 12 turnos, cuando vos vas, hay 4. Porque siempre hay gente anotada, gente que la doctora ya le da con previo aviso el turno. O sea, no hay ibuprofenos, no hay zumos en la salita. No hay, por ejemplo, vos que, las chicas que ya son adolescentes, que ya se están cuidando, no hay pastillas para las chicas. Y así, o sea, no hay educación sexual, que es lo que tendría que haber principalmente, que vemos tantas chicas de 13 años, 14 años, se ven en este barrio ya embarazadas. Y ya ahí es un obstáculo de su vida, ya tienen que dejar de estudiar. Después las ves con sus criaturas en los brazos. Y eso yo creo que es falta de las medicaciones que tiene que haber en la salita para tratar de... y también la educación sexual, más que nada. Y tantas otras cosas que le pasa una curación o alguna cosa, no hay gasa, no tenés alcohol, te mandan al hospital... Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ya, yo creo que diciendo que aparte de el trato que te dan las administrativas, también como dice la gente acá, ellas están también malhumoradas porque la gente las trata mal, si bien ellas no deben tener la culpa, la gente se enoja. Yo pienso que el intendente tiene que ponerle más un foco a la educación sexual acá en los chicos, a ver unas charlas, porque con charlitas y cositas no hacemos. Tienen que acercarse también a los barrios para poder hacer unas charlas, qué sé yo. Eso para mí es importante, como madre también, como abuela, y como pasan a tantas mamás que tienen que ir al hospital, como una mamá que estaba hablando acá recién, que fue al hospital y ustedes pudieron escuchar, se vino sin atender a su hijo, porque no vino la doctora. Sabrá el problema de la doctora, pero esto es una cuestión de día a día. No solo le pasa a esta mamá, sino a muchas mamás que están acá. Como también ella estuvo dando su testimonio que falleció un abuelo porque no pudo entrar a una ambulancia. Son cosas que uno las ve y nosotros, bueno, somos un grupo de vecinos. ¿Qué podemos hacer nosotros ante tanta tristeza? De ver cómo se mueren nuestros abuelos, cómo nuestras chicas de 13 años salen embarazadas, cómo chicos, criaturas, que van a la salita alguna mamá a pedir una leche y tenés que hacer todo un trámite burocrático, pasar por la asistente social, cuando la asistente social viene o no viene, y hacer largas colas para un asistente social, que va si hay 30, 40 personas para pedir una caja de leche. Eso, la verdad que uno, yo viviendo acá en este barrio hace 47 años, que siempre digo, y 9 meses, conozco a toda la gente, y me da tanta tristeza ver esas criaturas que están tan ignorantes en el tema sexual, que... Hay mucho embarazo adolescente, ¿sí? Exactamente, exactamente. Vos vas a buscar una pastilla anticonceptiva y no hay en la sala. O si no, por ahí hay, pero tenés que sacar la, el turno para la obstetra de... que tenés que ir a las 4 de la mañana. Ya las pibas no tienen ganas de ir a esa hora a sacar un turno. Y la que consiguió un turno, bueno, se salvó. Y el cartoncito. Yo, para mí tendría que ser algo más... más accesible, más rápido. Sí. Más resolutivo. Claro, si van las chicas tratando de querer cuidarse para poder seguir sus estudios, no tanta vuelta y tanta burocracia. O haber un equipo para eso, para la conversación sexual. Yo de verdad me entristece tanto ver a las chicas de 13 años ya con su pancita, y más aún después verla con esas criaturas en los brazos, chicas de 13 años que no saben qué hacer con esas criaturas. Sandra, quiero preguntarte acerca de la violencia hacia las mujeres. Sí. Y cómo trabajar eso en un barrio como Casasco. Yo, si tengo un problema en mi casa, con mi pareja, con mi hermano, con mi padre, digo... algún tipo de problema que está vinculado con la violencia de género, ¿qué puedo hacer en Casasco? Vos sos una persona que vive hace ¿cuánto en Casasco? 47 años. ¿Voy a la salita? ¿Dónde voy? Y yo pienso que hablo por la gente en general, la gente se dirige a la comisaría. La comisaría viene, ve, en ese momento no pasa nada porque ya la mujer está presionada por su marido. ¿Pasó algo? No pasó nada, porque ya cuando se vayan te vuelvo a pegar. Y dicen, no pasó nada, y se retira. Fue un caso que yo vi una vez que le estaban pegando a una mujer, a la hija, a toda la familia, y vi, yo llamé el patrullero. Vino, no, acá no pasó nada. Y pero se tienen que dar cuenta los policías la cara que tiene esa mujer que está diciendo que no pasó nada. O entrevistarla aparte, sacarla del marido, llevarla a la comisaría. Realmente no sé cómo se maneja eso, pero... Encima tenemos una comisaría acá de La Reja que dice comisaría del menor y la familia, cuando eso no se cumple. Bueno, estaba Karina por ahí. Yo quiero tener un poco de registro de qué hora es, así podemos organizar los tiempos. Menos cuarto, son 11 menos cuarto. Recién hablábamos con Sandra de la salita. Vos también tuviste que llevar muchas veces a tus hijos a la salita. Sí, sí, sí. Bastantes hijos tengo, y aparte he pasado por bastantes situaciones en la salita de Casasco y La Victoria. Hay muchos programas desde la municipalidad, que uno entra a la página de la municipalidad, que tienen que ver con salud reproductiva, que tienen que ver con violencia de género, que están vinculados con el Envión, por ejemplo, en la casa nueva que se hizo del programa Envión, que es para generar acciones con los chicos, jóvenes, adolescentes, que brinde también oportunidades y que ellos puedan conocer qué tiene el Estado para distintas problemáticas. Hablamos de adicciones, violencia, también puede ser salud reproductiva. ¿Eso se ve en Casasco o en qué se ve eso? Yo la Casa del Envión la veo ahora, que la fue a inaugurar Mariano Gómez, pero digo, los programas, ¿quién tiene acceso a los programas? ¿Quién los conoce? ¿Hay alguien que está caminando y te dice... vos podés tener esto, vos podés tener lo otro? Sí, mirá. Es un derecho, ¿no? Sí, obvio, es un derecho, pero no es abierto. No es abierto a toda la comunidad. Los jóvenes que acceden a esos programas Envión o Planes Jóvenes, etcétera, como los Planes FINE, simplemente lo tienen acceso a los punteros políticos del Partido Oficialista, ¿no? De Frente para la Victoria, porque yo soy una organización barrial, soy independiente, con mis vecinos nunca tenemos tratos con ninguna organización, simplemente trabajamos en conjunto en las luchas, etcétera. Nosotros no participamos más en las mesas de autogestión o de mesa de gestión barrial. Sí, gestión barrial, por ese motivo, porque cada vez que íbamos a plantear las necesidades concretas, que era el tema de los jóvenes, cómo se están matando con las drogas, trabajar, de, como yo le decía a Román Pacheco la otra vuelta, de laburar, te estoy diciendo, ¿no? Simplemente sentarnos a charlar con vecinas que no tienen problema con sus hijos, con problemas de adicciones. Yo tampoco los tengo, pero sí tengo vecinas, montones de vecinas que tienen sus hijos con problemas de adicciones. Entonces, Pacheco me dice, como me lo dijo Mariano Güez, vamos a trabajar con lo que están bien para que lo que estén bien puedan ayudar a los que están mal. Digo, no podemos mandar a trabajar a nuestros propios pibes de los barrios que confronte con chicos que tienen otra realidad de vida, que es el tema de adicciones, que son chicos que cada rato se le vulnera sus derechos. Digo, ellos tienen que tener una estructura, tendría que tener profesionales idóneos para trabajar con esos jóvenes con problemas de violencia, porque esos chicos tienen un porqué hoy son adictos a las drogas, tienen un porqué hoy viven en la calle, todo tiene un porqué. A mí me da bronca porque el acceso al envión solamente lo tienen los marianitos, las punteras que trabajan para Mariano Güez, los punteros. Yo nunca he tenido acceso mientras estuve en la gestión barrial de las mesas barriales de acá de Moreno Sur, que se hacía en la escuela 20. ¿Cuándo se hizo eso? Las mesas de gestión barrial, ¿cuándo se hicieron en la escuela 20? ¿El año pasado? Yo participé hasta el año pasado. No estuve en actividad, pero el anteaño pasado sí participé hasta diciembre. ¿Y qué pasaba en esas reuniones? ¿De qué se hablaba? Se hablaba de todo. Es como ayer escuchaba a este muchacho acá en esta misma radio de Promeva. Se sientan, se discuten. Muchas mamás van con muchas propuestas del tema de las necesidades que hay en nuestros barrios, como asfalto, como el tema de las escuelas, etcétera. Siempre viene un funcionario. Depende de las charlas que se van a tratar. Una vuelta fue Gabriel del Río, cuando le planteábamos de la escuela 80, cuando desapareció la secundaria. Él dijo que tenemos que seguir esperando de provincia. Cuando le planteábamos el jardín de las casitas de Casasco, también decía que todo depende de provincia, pero los actos están todos. Las madres sí discutían bien, las señoras que están con Mariano Huesto planteaban la problemática. Y siempre dije yo que esas mesas sirven para callar las voces de los vecinos, para convencerlos de que no hay, siendo que sabemos que sí hay, porque los vecinos organizados de Casasco, cuando nosotros tomábamos la municipalidad o cortábamos una calle, aparecían los recursos que ellos decían que no hay. Por eso me da bronca cuando dicen que no hay. Yo no iba a sentarme a esa mesa de gestión barrial de Moreno Sur simplemente para pedir un plan bio, porque jamás lo pedí. Lo pedí a fines de ya casi cuando ya estábamos cerrando, porque los pibes de la murga necesitaban un recurso para sobrevivir. Después pasó lo del temporal y eso ya, digo, no puedo sentarme con gente que no trabaja, que simplemente es como si fuese que la están preparando para predicar la palabra, ¿no? Para que después salgan de esas mesas de gestiones y le digan a otro vecino, no hay, no, es el... lo que pasa es que en el municipio no hay. No pidas mucho, porque no hay. Claro. Como decía también un integrante de la mesa barrera, la gente no pide cosas raras, porque sabe que no hay. Claro. Pará, pero aparte las cosas raras, ¿qué cosa rara? Que le falta en la calle, no, ya no pide la gente eso, porque sabe que no hay plata. Y cuando en realidad lo que hacemos, y cada vez lo hacemos más, es naturalizar aquello que está mal. Claro. Que las calles estén destruidas es una realidad. ¿Cómo podemos conformarnos con que una escuela haya desaparecido como la 16 y no sabemos cuándo va a aparecer de nuevo esa escuela? Digo, ¿cuándo la van a construir de nuevo? La van a construir, como dije yo, ¿no? Cuando los vecinos se manifiesten, cuando los vecinos vayan a cortar una calle, como nosotros ya tenemos experiencia y ya aprendimos de que con lucha, cuando cortás una calle o tomás el municipio, ahí te respetan. O te tratan de piquetero o de quilombero. A nosotros no nos pone mal que nos llamen piquetero ni nada. Nosotros estamos manifestando por nuestros derechos, que nosotros sabemos que tenemos derecho a la salud, a la tierra, a la vivienda, a trabajo, a la educación, a todo, que ellos nos están negando. Ellos están generando pobreza, ignorancia. ¿Para qué? Para después tenernos sometidos, porque nosotros no entendemos hablando de política, pero sí sabemos cuáles son nuestros derechos. Y desde eso nosotros en la comisión trabajamos siempre para concientizar al vecino de que con lucha se consiguen las cosas. Así como estamos concientizando a los chicos de que teniendo un destacamento en el barrio nos va a traer inseguridad, porque cuando tocan a un pibe van a tocar a todas. Siempre eso lo planteamos, hablamos de todo. Nosotros no nos sentamos a hablar de qué vamos a tejer o qué novela viste o qué nada. Nosotros, cuando nos sentamos, nos visitamos en las casas de las vecinas, nos sentamos a hablar de la problemática de otros vecinos, que casualmente la convención vecinal tiene otros problemas, pero siempre estamos priorizando los hijos, porque son hijos, son seres humanos, son nuestros hijos. Les puede pasar a así como le pasó a Luciano Arruga, nos puede pasar en nuestro barrio. En nuestro barrio hay un montón de Lucianos Arruga. Caso de gatillo fácil, caso de hostigamiento, caso de causas armadas. Entonces, por eso este año decidimos priorizar el antirrepresivo, conformar nosotros mismos, organizarnos para hacer un frente antirrepresivo de vecinos, adherirnos y formarnos y aprender cómo defender a nuestros pibes, cómo se consigue la seguridad también. No pedimos nunca patrullero ni policía. Por eso en el barrio Casasco no vas a ver un patrullero. La seguridad la hacemos nosotros mismos, respetando al vecino, apoyando al vecino cuando le entran a robar, salimos todos corriendo, tenemos todos los teléfonos y salimos en grupo. Karina, ¿te reuniste vos con otros vecinos, con el intendente? Hace un mes, 3 semanas, un mes. ¿Qué dijo Mariano Güez? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Se hace la inauguración del Envión, de la casa donde se va a llevar adelante el programa Envión. Ahí dentro del Plan Federal de Vivienda, estamos hablando de Casasco, se hace una reclamo por parte de los vecinos que se movilizaron al lugar, que pedían respuestas. Mariano Güez sale, cuando sale de la actividad que se había realizado para inaugurar esta casa, bueno, los convoca a ustedes a participar de una reunión para hablar acerca de los problemas. Estaba en ese momento también Román Pacheco, que es de niñez, del área de niñez de la Municipalidad de Moreno. Se hizo la reunión. ¿Qué pasó en esta reunión? Y bueno, en la reunión participó desde Diego Bassi, el secretario de Seguridad. Sí, el secretario de Seguridad, la secretaria de Género Norma López, Román Pacheco del Consejo Local y Mariano Güez. Las 4 áreas que más apuntamos siempre los vecinos cuando salimos a luchar por el caso de la violencia de género, como en el caso de la policía, porque no... faltaba Martín Echeverri, que porque el tema de la salud acá es lo principal, es tener salud para nosotros, porque con salud podemos salir a laburar, etcétera, y podemos tener a nuestros hijos sanos. Yo le planteé un montón de cosas que Mariano Güez supuestamente desconocía de lo que vivíamos en el barrio, que calculo que no lo desconocía para nada. Se sorprendía cuando allanaron, se sorprendía como en vez de ir los tipos que venden droga presos fueron vecinos. Se sorprendió un montón de cuestiones. Cuando le planteo, cuando le digo del tema de a nosotros no va a dar más seguridad el municipio, le digo no con policía, no va a dar con justicia social. Porque nosotros teniendo salud, trabajo, educación, trabajo digno, digo, no una cooperativa, un subsidio, un parche al problema, porque estos chicos que van a trabajar en una cooperativa no tienen un futuro, no tienen una jubilación, no tienen nada. Entonces le digo, cuando le planteo esas cosas, le pasaba a Pacheco un tema, por ejemplo, el tema de trabajar en la comisión vecinal en el Envión, en la Casa Joven. Yo le digo, pero ahí hay que trabajar, le dije. Trabajar, y yo se lo decía así a Román Pacheco, pero laburar, le dije, con los pibes que están mal. Y Mariano Güez se mete y dice, no, hay que trabajar con los que están, y sigue insistiendo eso, con los que están bien para poder ayudar a los que están mal. No, le digo, porque es confrontar a los pibes, los mismos pibes se van a sentir mal que un pibe del mismo barrio venga y le diga, tenés que hacer esto y esto, ¿entendés? Entonces digo... No, ahí hay que trabajar, ¿no?, con talleres y capacitaciones, capacitemos a todas las mamás, mandémoslas a estudiar. Es muy grueso el laburo que hay que hacer en el barrio, porque construir todo lo que ellos destruyeron hay que empezar desde abajo. Y la gente mayor no se va, no está dispuesta a sentarse, a escuchar, ni nada, ni siquiera va a la misa. Antes iban a la misa todos los domingos, antes era todo distinto. Ellos destruyeron un país, destruyeron un barrio, destruyeron un distrito, destruyeron a la gente. Entonces digo, no podemos armar algo que ya rompieron, ¿entendés? Porque ya quedan cicatrices. Mariano, nosotros le hablamos bien, no nos fuimos a discutir, a apropiar, la falta de respeto, le hablamos como mamá en ese momento. Le dijimos que le pedimos desde comedores, merenderos, le pedimos que nos saque el destacamento, porque nosotros ya nos vemos en ese destacamento rompiéndolo cuando toquen a un pibe. Porque esos pibes del barrio son... hijo de mis vecinas, son chicos que yo los conozco hace casi más de 7 años, casi 7 años ya. que los vi sanos, los vi que vinieron de una escuela, vinieron de otro barrio que estudiaban, dejaron de estudiar en Casasco, están en la droga, muchos murieron, ¿entendés? Muchos murieron a causa de tiroteo o que se confrontaron con la policía, otros los mataron los propios, entre bandas se mataron, o sea, nadie hace nada. Las bandas armadas que hay acá es por culpa de los narcos. Por culpa de los narcos. Esos narcos les ponen un arma. ¿De dónde sacan arma los narcos? De la policía. Una mano lleva a la otra. Decimos, ¿y a dónde termina? En un funcionario. Karina, ¿en concreto nada? Nada. En concreto, digo, no sé, vos decías, trabajar con los pibes. No, en algo concreto, digo, no sé. No, dijeron que de a poquito. De a poquito, que no va, bueno, justamente hoy nos bajaban lo que era la comida para los chicos y de dándole de comer, como yo dije, la comida es una base, digamos, ¿no? Para que vengan las mamás, que cocinemos, nos conozcamos, nos ayudemos, porque una vez que yo empiezo a hablar con mi vecina, tenemos un montón de necesidades. Entonces digo, esta es una base para juntarnos con mi vecina, charlar con los chicos, con los propios papás, porque muchas vecinas sufren violencia también, porque los pibes se van de la casa, porque sus papás las matan a palo a sus mamás. Hay muchos papás y mamás que las obligan a sus hijos a salir a robar o a salir a pedir. Las propias mamás se van a trabajar a Capital, a cartonear para poder sobrevivir, porque hoy una canasta básica, una mamá con chicos numerosos, muchos chicos salen a robar porque no tienen sus zapatillas, porque ya están adictos a las drogas. Digo, nosotros le pedimos que desarmen las bandas y que nos saquen los narcos del barrio para poder rescatar a los pibes. Gracias, Karina. ¿Son las 11? Es exactamente las 11 horas. Vamos a extendernos un poquito porque empezamos tarde. Le voy a pedir a Cecilia que prepare un tema, si hablamos con el compañero, un separador, algo. Y enseguida regresamos, hablamos recién con Karina, estuvimos hablando con otros vecinos, con Neri, con José, con Roberto. Ahí llegó otra señora con la que también vamos a hablar. Así que vamos a donde diga Cecilia Rodríguez y enseguida regresamos. Nos quedan 15 minutos de programa, vamos a aprovecharlos para que vos escuches qué pasa acá en Cascallares, Casasco. Estamos ubicados, repetimos, ya lo dijimos varias veces, en Chubut y San José, hablando con los vecinos, cerca de 15 personas que también acompañan a las personas que decidieron tomar un lugar para poder habitar junto con sus hijos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Seguimos entonces aquí en Cascallares, estamos haciendo el programa en vivo, en la calle, con los vecinos, estamos con Esteban. Hace una semana atrás, escuchabas por la radio lo que contaba Esteban en un programa de televisión, nosotros hacíamos la reproducción, pero queremos retomar esto y que vos puedas explicar de qué hablamos cuando hablamos de causas armadas y de la represión, y cómo una situación puede tener graves consecuencias sobre lo físico y sobre lo psicológico. Esteban, ¿cuántos años tenés? Tengo 26 años. 26 años. ¿Estuviste detenido? Sí, estuve detenido 3 años. ¿Por qué? Porque me acusaban de un homicidio y de un robo. ¿Cómo fue la acusación? ¿Cómo se armó que vos eras responsable de eso? En concreto no había nada. Me llevaron un día preso y ahí quedé preso 3 años hasta el día del juicio. En concreto no había nada y yo no tenía nada que ver. Era una causa armada. ¿Fuiste a juicio? Sí, fui a juicio. ¿Quedaste absuelto? Quedé libre de culpa y cargo. ¿Qué te cambió a vos la vida después de pasar por un penal, por una situación que no cometiste, que fue armado por testimonios, solamente testimonios? ¿Cómo saliste del penal? Digo, psicológicamente, físicamente también. ¿Qué te cambió? ¿Cómo ves las cosas ahora? Y la verdad, yo los días de lluvia o los días de humedad, me duele todo el cuerpo, todos los huesos. Tengo otras enfermedades más y psicológicamente no estoy bien, no estoy bien. Yo veo la policía y quiero salir corriendo, pienso que me van a agarrar, que me van a meter de vuelta preso, que me van a armar otra causa. A la noche no duermo, estoy mirando siempre por la ventana porque pienso que van a venir a buscarme de vuelta, perseguido. Ahora tenés trabajo. ¿Hace cuánto saliste ya de estar detenido? Hace 2 años salí. 2 años. ¿Y tenés trabajo? Estoy pensionado. Cuando saliste, ¿cómo encontraste el barrio? ¿Cómo salir sabiendo que te comiste 3 años sin haber hecho nada? ¿Fuiste culpable por 3 años sin tener la posibilidad de defenderte? Sí, sin defenderme. 3 años. ¿Qué te dijeron cuando fuiste al juicio? Que quedaste absuelto. ¿Qué decían los jueces? Escucharon todo el juicio y a lo último pidieron disculpas y que se quedaban en libertad. Pero con una disculpa no hacemos nada. Bueno, estamos acá también con Ana. Vamos a hablar con ella en un instante. Esteban, cuéntame esto que nos dijo antes. Y ahora quieren poner un destacamento en el barrio y yo, la verdad, yo le tengo miedo. Y con una disculpa, como pidieron los jueces, no hago nada. Gracias, Esteban. Gracias, bueno, por animarte a hablar con nosotros, por contarlo y también que la gente pueda saber que esto pasa, porque hay algunos que no nos damos cuenta hasta que no nos llega, no nos damos cuenta que la justicia es así, que la policía es así y que te pueden armar causas de esta manera. Y que también para esto se necesita organización y del vecino que te ayude a denunciarlo y de la familia también que te ayude a denunciarlo. Te agradezco mucho. Bueno, gracias. Bien, buen día. Está Ana también acá. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas, señora. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo acá, en Avenida San Carlos y Juárez Celda. Bueno, ¿qué querías? Vos me decías, ¿se hablaron de las calles ya? ¿Qué querías decir vos? Sí, la verdad, porque cuando hay elecciones todo el mundo propone una iluminación perfecta, una seguridad perfecta, y no vemos ningún móvil, no vemos la iluminación que lo prometen. Las calles son un desastre. Si ven por San Luis, San Carlos, y hay 500 pozos en una cuadra. Y siempre se culpa a los colectivos, los autos y nosotros que pasamos todos los días por el mismo lugar, que no tenemos derecho a tener una buena calle, una buena iluminación. La seguridad no existe. A la vuelta de mi casa está la escuela 20. Hace una semana se corre la voz que agarraron a una nena, que la quisieron violar, que a la madre le pegaron. ¿Y dónde están los móviles? ¿Qué pagamos móvil para quién? Para cuando uno llama al 911 nada más y vienen después de 2 horas, cuando ya pasó todo el desastre. No cuidamos a nuestros chicos, ¿a quién vamos a cuidar? A las maestras le están robando cada 2x3 y nadie se hace cargo, nadie tiene la culpa. No, yo no digo que los chicos tienen que robar ni nada del estilo. También nos fijemos un poquito cómo está la educación, porque siempre estamos tirando la bolilla, los padres tienen la culpa. ¿Y la educación dónde está? En la escuela tienen que estar educados. No veo mucha educación. Yo a mis hijos trato de educarlos en mi casa. Pero también en la escuela tienen que estar los valores de educación, respeto hacia los mayores, hacia sus propios maestros. Porque esos chicos que andan en la calle, ¿de dónde se criaron? Se criaron acá en el barrio. Entonces, ¿qué estamos hablando? El intendente cuando quiere voto, viene, hace reunión, agarra cartas. Más de una vez me ha agarrado una carta a mí. Y nunca vi ninguna mejoría. ¿Se escucha? Sí, estamos saliendo. No vi una mejoría, nada. Solamente en la época de elecciones. Después vienen, te tiran mercadería ahí a los... No quiero discriminar a nadie, ¿no? A las citas que tengo frente de mi casa. A mí me parece que todos somos iguales acá. Tanto sea un plan familiar como yo que luché y tengo una casita con mis dos hijos. A mí me parece que acá tenemos que luchar entre todos para tener todos. O si no, estamos cada más sumergidos al delito. Y cuando nos pasa algo de cerca, ahí recién como que recapacitamos. ¿Qué estamos esperando eso? ¿Dónde está el intendente que no se acerca, no arregla las calles? La gente se pelea en la calle con los autos porque se chocan, porque uno quiere pasar primero, el otro no. Y estamos todos así, como violentos, como agresivos. ¿Por qué? Si tenemos que estar tranquilos y si todo el mundo tiene trabajo y tiene un salario digno, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Vos participaste de las mesas barriales, de las reuniones? ¿Participaste de las reuniones? No mucho, siempre escucho nada más. No soy integrante de ningún grupo ni nada, siempre escucho, miro. Observo, los comedores también, hacen mucho por los chicos, pero no creo que sea, hay algo que falta, ¿qué es lo que falta? No sé, más atención a las madres, porque las madres son golpeadas, o están solas, tienen mucha violencia, los chicos prefieren estar en otro lado y no en la casa, tengo la canchita a la vuelta de mi casa, a veces veo a los chicos todos solos, no hay un mayor que los acompañe. Yo salgo, miro por mis hijos, pero ¿y los demás chicos qué? Te agradezco, Joana, no sé si querés agregar algo más de lo que percibimos, digo, lo que te pasa a vos, porque acá lo que venimos a hacer es hablar con cada uno de los vecinos para que diga lo que quiera decir, y que tiene que ver con lo que siente, con lo que tiene en su cuerpo, digo, que lo vive todos los días, en la salita, en la escuela, en el barrio, en las instituciones que representan el Estado, y... Para eso estamos acá, para eso estamos acá con una radio abierta y para que todo aquel que se quiera sumar venga y se siente acá y pueda hablar. Bueno, otra de las cosas que yo veo es que a los chicos del colegio le dicen que vienen 2 horas al colegio a limpiar el colegio. ¿Cómo es eso, a limpiar el colegio? Está bien, no está mal limpiar el colegio como limpiar tu casa. Pero, ¿y las porteras dónde están? ¿Qué hacen las porteras? ¿Toman mate? ¿O no hay portera? ¿O hay muy pocas porteras? Tampoco las quiero jugar porque no las he visto. Pero puede ser que no haya insumos, puede ser que no haya porteras porque no hay nombramientos también. Y la gente del plan a veces la veo en la esquina sin hacer nada. ¿Y por qué no viene al colegio y ayudan? Y todos cobran un sueldo, ¿no? Me parece a mí lo más lógico, que si entre todos nos ayudamos vamos a estar mejor, ¿no? Eso es lo que yo veo y observo, nada más. Me gustaría que el que está armando eso se ponga en práctica y pueda solucionarlo. Con pocas cosas yo creo que se soluciona. Tema de colegio, porque no pueden estar los chicos estudiando en un lugar donde haya mugre o los baños no se puedan entrar. Y enseñar también a los chicos que no rayen las paredes, porque una pintura hoy en día cuesta plata. Yo le enseño a mis hijos, no rayes los bancos, no rayes las paredes porque ese es tu lugar donde vos tenés que aprender. Si yo le enseño a mis hijos, espero que los demás también lo hagan, o los propios maestros, ¿no? Salen del colegio, me dice la directora, señora, hubo una discusión, se pelearon los chicos. Bueno, yo a mi hijo lo mando a estudiar al colegio, no lo mando a pelear. Yo creo que todas las madres tendrían que hacer lo mismo. No digo que mis hijos son santos, pero cuando le tengo que llamar la atención, yo lo llamo. Muchas gracias, Sara. No, nada, muy amable. Gracias a ustedes. Estamos en recorte informativo, vamos finalizando. Estamos con Bernardo, no sé si quiere agregar algo, Bernardo. Una jornada en donde estamos, creo que aprendemos mucho de poder escuchar y a partir de ahí hacer las reflexiones que los que escucharon también el programa tengan ganas de hacer. y me imagino que en cada uno de los barrios que a partir de ahora vamos a tratar de recorrer más seguido, se van a escuchar las palabras, las voces de las personas que habitan ahí, cada uno con su realidad. Y así como en la editorial decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa en el Chaco? ¿Qué es lo que pasa en Formosa? ¿Qué es lo que pasa con la represión en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal? Una de las maneras de contar qué pasa en Moreno es acercarnos acá, instalar la radio, salir con los vecinos, hablar con ellos y entrar en ese diálogo que es mutuo, que no es solamente para una dirección, que tiene un ida y vuelta. Y esa es la intención, o es lo que quisimos poner en práctica hoy. Buen día, Cintia. Sí, yo pensaba en eso que vos estabas puntualizando recién. Me refiero a la cuestión del diálogo. Es importante, creo yo, que... We'll be right back. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, la intervención en este momento del programa, que tiene que ver con una propuesta que nosotros lanzamos al momento de hacer visible la programación de este año 2013 de FM Moreno, referenciándonos en Recorte Informativo y en la idea primera al momento de construir la radio hace 7 años atrás, era tener un contacto directo y un ida y vuelta con los que son para nosotros protagonistas cotidianos de una vida real, con implicancias directas en lo que es la construcción comunitaria, en términos individuales y, por cierto, aquellas necesidades y, por momentos, algunas alegrías que pueden manifestarse en tanto sigan teniendo esa plena esperanza y conciencia de que mañana puede ser mejor. La idea del programa de hoy y la intervención de quien les habla es porque no se puede establecer o restablecer la comunicación telefónica con Cintia Medina y Bernardo Tosi, que hicieron una extraordinaria transmisión, teniendo allí en los estudios centrales a la compañera Cecilia Rodríguez. Es una cuestión tecnológica más que técnica. De allí el cierre del programa del día de hoy, sepan entender estas dificultades. Y vamos a insistir a lo largo de cada mes, buscaremos el último viernes de cada mes para concurrir a un barrio y construir ese ida y vuelta, poner la radio en el lugar adecuado, hacer que los micrófonos se abran mucho más de lo que hicimos a lo largo de 7 años, y esto viene a consolidar la propuesta y la convocatoria que nosotros estamos haciendo para el 8 de junio, de que todos los oyentes puedan participar de esa asamblea abierta que haremos allí en los estudios de la radio, en Irigoyen 77, para seguir haciendo radio, para seguir teniendo FM Moreno al aire, y de allí la importancia de este programa, porque uno de los objetivos, no solamente para sostener, sino para ampliar, tiene que ver con la ubicación de FM Moreno en los barrios, en este distrito de Moreno, donde tratamos de intervenir con criterios, con responsabilidad, con convicción, con valor crítico, con opinión, y buscando la palabra de quienes son verdaderos protagonistas y que dan testimonio de lo que se vive aquí. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez en Operación Técnica de Puesta en el Aire, en los estudios centrales, Cintia Medina y Bernardo Tosi desde el barrio Cascallares, justo en el predio tomado por 3 familias que viven en clara emergencia habitacional, y quienes habla Rubén Bustamante. Espero que tengan buena jornada, que hayan podido escuchar claramente lo que hoy se hizo, y vamos a seguir intentándolo, corrigiendo algunas dificultades dentro de lo posible. Hay otras que no están a nuestro alcance, son tecnológicas y tienen que ver con las empresas. Les decía entonces que deseamos que nos busquen en el dial, en la 90.1, que puedan concurrir el 8 de junio, el sábado 8 de junio, 17 horas, a los estudios de nuestra radio, Irigoyen 77, y que tengan un buen fin de semana. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.